Artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, artículo cuarto y planilla anexa, artículo quinto, artículo sexto, artículo séptimo, artículo octavo, artículo noveno, artículo 10, artículo 11, artículo 12, artículo 13, artículo 14, artículo 15, artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 19, artículo 20, artículo 21, artículo 22, artículo 23, artículo 24, artículo 25, artículo 26, artículo 27, artículo 28, artículo 29, artículo 30. Es la palabra del diputado Gustavo Sin. Gracias, señor presidente. Es para que la redacción de este artículo 30 quede tal cual lo hemos acordado en la voz parlamentaria. Esa es la moción. A la moción del diputado Sin, procedan a emitir su voto. Con 34 votos, la moción ha sido aprobada. Artículo 31, artículo 32, artículo 33, artículo 34, artículo 35, artículo 36, artículo 37 y artículo 38 de forma. A continuación se somete el proyecto a su consideración en particular. Procedan a emitir su voto, señores diputados. Con 33 votos, con 34 votos, queda aprobado el proyecto y sancionado con fuerza de ley. Pasamos al asunto número 2. Despacho de comisiones en el expediente 3608, por el que tramita el proyecto de ley impositiva anual para el año fiscal 2025 remitido por el Poder Ejecutivo. Pido la palabra, señor presidente.